Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre operación técnica. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria El Aguaribay. Hola, hola, damos comienzo a un nuevo programa sobre las capacitaciones de operación técnica en la radio comunitaria El Aguaribay, haciendo este programa, segundo programa de esta semana. Vamos a estar contando, hoy vamos a seguir dándole vueltas a cómo es la operación técnica y algunas cositas más, así que te pedimos que te quedes. Como lo anticipamos ayer, hoy vamos a estar hablando cómo eran las radios antes, los cables y todas esas cosas. Exactamente, toda la parte de los fierros, los cables, las consolas, la parte de las computadoras, cómo, de qué se trata todo eso que a veces se habla y no se entiende de qué se trata. Así que eso vamos a estar hablando, y vamos a estar hablando también de algo que siempre se cuenta y que ya a esta altura parece una cosa de locos, ¿no? Pero que no lo era y no lo es, que era cómo funcionaban las radios antes. Imagínense, con los cassettes, con los discos de vinilo, habían épocas de los años 2000 cuando se grababa el cassette y se le pedía a la radio que no la pisen, por ejemplo, que era no le hablen arriba porque quiero grabar esta parte, ¿no? Así que todas esas cuestiones. Así que bueno, todo eso y más vamos a estar hablando de este programa. Exactamente, nuestras vías de comunicación, negro. 261-305-7484. Te podés comunicar en el Facebook en Radio Comunitaria El Aguaribay. O en Instagram, Comunitaria El Aguaribay. Y después también podés pedirnos nuestros programas que vamos a estar grabando, todos los programas que están, los que vienen, los de la primera semana que le hizo la Vicky y el Seba, en comunitariaelaguaribay@gmail.com. Es con B alta y con Y. Comunitariaelaguaribay, Y la última, ¿no? @gmail.com. Así que vamos a darle comienzo a este programa. Vamos a comenzar porque la radio es un medio de comunicación que tiene muchísima historia y que ha pasado por un montón de cosas, ¿no? Entonces vamos a entrar a conocer un poquito cómo se fue dando todo esto y cómo se fue dando también que, a pesar de que iban habiendo avances tecnológicos, a pesar de que iban apareciendo otras cosas, como apareció el cine en su momento, apareció la televisión en su momento, apareció después el video, apareció los después CD. El CD, las otras cosas técnicas. La radio siempre fue avanzando y siempre fue adaptándose a todo esto, porque acá tiene su historia. Los locos de la azotea lo que hicieron fue una grabación, imagínense, todo un armatoste entero, todo un evento entero para hacer una grabación de una sinfonía, que se metieron arriba de la azotea, porque la azotea es como el techo de un teatro. Se subieron arriba a la azotea, grabaron esa sinfonía y se mandaron. Hablando de la parte de la operación y la operación técnica, de lo que significa hacer todo esto, hay que decir que, bueno, imagínense ahora que se pasan canciones por WhatsApp, por celular. Bueno, en su momento, hace 100 años, eso era impensado, imposible. Y en ese momento fue todo un evento hacer que ese recital, que no era un recital, era una sinfonía de Wagner, y era un músico muy famoso, que hizo esa sinfonía y que salió para todos lados. Eso, para que pensemos cómo ha ido avanzando tecnológicamente la cuestión. Después vino los discos de vinilo, después hubieron muchos, durante mucha época, orquestas enteras que iban a tocar. En su momento en los estudios, había estudios enormes de radio, podemos ir a los estudios de Radio Libertador acá en Mendoza, o de mismo Radio Nacional, que eran estudios enormes que se metían las orquestas y se metían a cantar ahí. Así como antes los bailes, por ejemplo, eran orquestas de tango, por ejemplo, que tocaban en vivo, porque no existía esto de música grabada. Después fue avanzando la cuestión, y después vinieron los vinilos, después vinieron los cassettes, y vamos a escuchar cómo era el tema de los cassettes. Imagínense hacer radio con cassette. Ahora automatizamos, ponemos canciones automáticas y salen. Y antes había que estar canción por canción poniendo una tras otra. Vamos a escuchar a Roberto Pino, compañero de Radio Comunitaria Cuyum, del barrio La Gloria, en el Codicruz, que nos va a contar cómo era antes. Era sábado y domingo, todo ese momento con un operador ahí. Ahora existen las computadoras. En ese momento no había un computador, entonces era poner un cassette, terminaba la canción, otro cassette y otro cassette, todo el tiempo, las 48 horas, lo cual significaba mucho más esfuerzo que ahora, que transmitimos todos los días. Y bueno, y había que estar ahí, era todo, que era muy lindo, pero también muy desgastador. Si eso lo hubiéramos tenido que hacer todos los días, era imposible. Nosotros de lunes a viernes trabajábamos, estudiábamos. Y los sábados y domingos, en vez de irnos de fin de semana por ahí, veníamos acá a la radio. Ahí estábamos escuchando a Roberto Pino de Radio Cuyún, de cómo ellos se manejaban en sus tiempos. Bueno, ahora nos vamos a un corte y ya volvemos. Decía que esa chica la hacía ojito, lo había fichado el otro día y yo sapeando la descubrí. Ella hablaba con su amiga que le gustaba tocar la güira, guitarra en mano con whisky cola, el fin de tiene la casa sola. Ella sabe que esos chicos tímidos, eso le provoca misterio, algo nuevo pica en su estómago. Neta gira, gira como caracol. Ella sabe que te gusta esperar, te gusta el silencio como ella bailar, y se está cansando de tu palomeo. Vamos despertando de la siesta, perro. Son más lentos que only you, le dijo ella. Parado en la esquina, no sé bailar, perdóname querida. No me muevo si no hay bebida. Ey, ey, ey. Se me acercó esa mendocina, me dijo loco está muy frío, ya no tengas más miedo, yo te muestro cómo es la movida. Ella sabe que soy chico tímido, eso le provoca misterio. Algo nuevo pica en su estómago, meta gira gira como caracol. Ella sabe que te gusta esperar, te gusta el silencio como ella bailar, y se está cansando de tu palomeo. Vamos despertando de la siesta, perro. paso más lento que a Liu, le dijo ella. Prenda la luz, ya no queda más que hacer. Bueno, vamos a seguir hablando en este otro bloque de la parte de la tecnología que se toca, los fierros, digámosle, o el hardware. No es estrictamente hardware esto, pero podría serlo. Es la parte de la radio que tiene que ver con los cables, que tiene que ver con los micrófonos, con toda esa parte de esa tecnología, que de esa técnica y tecnología que se toca, ¿no? Ya habíamos hablado de los micrófonos, ya habíamos dicho que, por supuesto que si bien si uno tiene muchísimos recursos, muchísima plata y puede comprarse un gran micrófono para poder hacer la radio, excelente, pero si no, de todas maneras, hay que saber que tiene que ver mucho también con la forma de acondicionar los lugares, con la forma de entender para qué pueden servir los micrófonos y sacarle mejor provecho, si es carísimo, si no es tan caro, si es medianamente barato o si es muy barato, digamos. Entonces, en ese sentido, hay que saber que estas calidades se pueden mejorar y se les puede sacar el provecho, sea de un precio o de otro. Vamos a seguir hablando. Ahí en esta parte tenemos la parte ya de los cables, la parte de las consolas, cuál es el funcionamiento de la consola, cómo cuidarla, cómo cuidar también los auriculares y cómo cuidar estos cables para que no se nos echen a perder, para que puedan durar más, para que puedan tener mejor provecho, porque también son cosas que son recursos caros, ¿no? Entonces, cuanto mejor los cuidemos y cuanto mejor hagamos que se cuiden también, porque ese es uno de los roles también de quien está en la técnica, de quien está en la operación, es hacer que se cuiden las cosas, y que quien no sabe cómo cuidarlos muchas veces poder darle indicaciones en este sentido. Vamos a hablar de los cables. Hay tres grandes familias de cables, digamos, de las partes de los cables. Por supuesto, hay un montón de cables y un montón de familias y un montón de familias, digo, de categorías, y en este caso es los cables que son los RCA, cables XLR o Canon, que se le llaman, y plug. Los cables, estos tipos de cables, cada cual dependen y se les llama así por la ficha que tiene, ¿no? Es decir, que la ficha es Canon, la ficha es plug o la ficha es RCA, ¿no? ¿De qué depende que sea mejor este cable? Es cuanto mejor reforzado esté este cable. Bien, ¿qué es la ficha? Lo anterior lo borramos. ¿De qué depende? Se lo borramos. ¿Qué es esta ficha? ¿Qué es esta esto que estamos diciendo que hace que cada cable sea de distinto tipo? Es la parte que se conecta, ¿no? Es una parte que se conecta ya sea a los micrófonos o ya sea a las consolas, y por lo general tienen sus diferentes características. El XLR o Canon es el que va directamente enchufado a los micrófonos. Son los mejores cables para micrófonos, o las mejores fichas para micrófonos que hay, y conserva mejor la calidad. Después tenemos los plug o mini plug. Plug es como una espiga, ¿no? Que tiene esta forma del cable. Los XLR son cables que tienen tres patitas redondas. El plug es como una espiga, digamos, y que funciona mejor en las computadoras, y que toma por lo general esa característica, ¿no? Los mini plug, ¿cuáles son los mini plug? Los que utilizamos en los celulares. los que utilizamos en los auriculares, de los celulares, que son más chiquitos, ¿sí? Tienen la misma forma, pero son más chiquitos. Y finalmente los RCA, que son los famosos cables que se utilizan por lo general para la televisión, ¿no? Cuando enchufamos la televisión, que son estos de colorcitos, que tiene el rojo, el blanco y el amarillo. El amarillo suele ser el de video, pero los otros dos son de los audios y muchas veces vienen diferenciados. Principales tips para cuidar los cables es no tenerlos en lugares tirantes. Recordemos, lo que por lo general más se suele echar a perder o se suele romper es la parte en la que el cable se encuentra con la ficha, con la parte, con el extremo del cable, ¿no? Muchas veces lo que se hace es que se dobla mucho sobre la ficha, ¿no? Y lo que hay que tratar de hacer es que justamente eso no pase. Eso va a hacer que cuidemos nuestros cables y la calidad de nuestras herramientas de trabajo. Pasa también con los auriculares, ya nos vamos a meter en eso, pero muchas veces los cables son muy finitos y hay que tener cuidado de no doblarlo justo cuando termina, digamos, cuando empieza el cable o cuando termina el cable, ¿no? No doblarlo ahí, que quede siempre alargado en esa parte y hacer que la calidad, que justamente no se nos rompa, ¿no? Otro tema es el tema de los auriculares. Los auriculares, básicamente lo que queremos decir en esto, que es que hay que saber y hay que aprender que los auriculares son los que están como, obviamente, al lado de nuestras orejas. Y hay que entender en esto el rol del operador y las herramientas del operador. No solamente las herramientas son estos implementos técnicos, estas tecnologías que utilizamos, sino que en este caso la herramienta del operador es la oreja, o el oído más concretamente. Entonces, una de las cosas que aconsejamos siempre y que tratamos de tener siempre muy en cuenta es que los auriculares que utilicemos para trabajar, tanto para trabajar como también para el que nos esté escuchando y escuche música o escuche cualquier cosa, escuche un podcast, escuche algo en los auriculares, siempre es mejor tener los auriculares grandes, estos que cubren toda la oreja y que están por fuera, digamos, de la oreja. Los auriculares chiquitos lo que tienen y una de las características que tienen es que al estar metidos en la oreja y estar golpeando directamente al tímpano, al oído, pueden causar grandes problemas. No solamente eso, que están golpeando directamente al oído, sino que además muchas veces estos auriculares aíslan menos. ¿Qué pasa? Cuando aíslan menos, escuchamos más ruido de afuera. Si estamos en la calle, con una calle ruidosa, entra ruido de todos lados, entra el ruido de los autos, entra el ruido de la gente hablando, un micro que viene y que hace muchísimo ruido. Entonces, al aislar menos, escuchamos menos y subimos más el volumen. Y al estar cerquita del tímpano puede hacernos realmente mucho daño. Y hay que entender que el operador o la operadora tiene como principal herramienta, como principal herramienta de trabajo justamente, es el oído. Entonces hay que tener cuidado de siempre tener cuidando eso y usar los auriculares grandes. Eso siempre van a proteger más y mejor y van a hacer menos daño al oído, que a la larga, cuando la música fuerte mucho tiempo, muchos años y una vida de trabajo, imagínense, termina haciendo daño y pueden causar hasta la sordera misma, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Parlantes o monitores se le llama mejor. Los parlantes, digamos, el principal nombre para hablarlo más técnicamente es monitores. Son estos especies de parlantitos chicos. Lo que hacen estos monitores, cuando mejores son o cuando mejor calidad tienen, lo que hace es que podamos escuchar bien lo que está sonando. Podemos escuchar más lúcidamente lo que está sonando. Está bueno que estén a cierta altura de la cabeza, un poquito más arriba, y que estén izquierda y derecha cuando los acomodamos en el centro de operación, digamos, en la sala de operación. Entonces eso va a hacer que podamos escuchar y corroborar mejor todo esto. Que está bueno para cuidarlos también es no reventarlos, básicamente. Estos monitores, por lo general, y si compramos de buena calidad, bueno, como todo lo que usamos en la radio, son muy caros, y está bueno cuidarlos y no subirle el volumen de más. Esta característica de los monitores, sobre todo, insisto, cuando son muy buenos, es que tienen más calidad que cantidad. No están tan preparados para que le subamos el volumen. Casi ningún parlante está tan preparado para que le subamos muchísimo el volumen. Pero está bueno que mantengamos un volumen medio y que no los reventemos. Si los subimos mucho, estamos forzando todo el tiempo esto y en algún momento se nos va a terminar rompiendo y va a sonar como ruidoso. ¿Vieron ese ruido, ese sonido como latoso que suelen tener algunos parlantes que se pueden escuchar en la calle, que han estado como muy utilizados y a grandes volúmenes? Bueno, muchos no están preparados para grandes volúmenes y terminan reventándose, básicamente. Así que siempre hay que tener cuidado, sobre todo entendiendo que son implementos muy caros y que a veces no tenemos cómo comprarlos de vuelta, ¿no? Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y finalmente hablamos del centro de todo. Ya dijimos cómo entra el sonido con los micrófonos y los cables. Y ya dijimos más o menos cómo sale el sonido con los auriculares y con los monitores, ¿no? ¿Se escucha individualmente o se escucha para todo el mundo? Para todo el mundo no, para afuera nomás, ¿no? ¿Cuál es el centro de todo esto? Es la consola, obviamente. En la consola se junta todo, se junta lo que viene de la computadora, lo que viene de los micrófonos y sale como una sola cosa, y de eso se trata, es como el gran filtro que acomoda todas estas partes, todas estos sonidos que van a ir entrando y que vamos a estar trabajando en nuestra radio. ¿Cuáles son las principales características de esta consola? Justamente eso, tiene niveladores de volúmenes y hay diferentes tipos de consolas también, como todo. Hay consolas que son estrictamente para radios, que lo que hacen es nivelar los volúmenes tanto de ganancia como de volúmenes, como se le dice, ¿no? La ganancia es cómo entra este sonido y el volumen es cómo sale. Esas son principalmente las características. Hay otras consolas que también pueden servir para la radio, pero no son estrictamente para eso, no están pensadas para la radio, que además de modificar la ganancia y los volúmenes, tiene la capacidad de modificar las frecuencias. Esto es la ecualización. Tenemos frecuencias bien altas, tenemos frecuencias medias y tenemos frecuencias bajas. Y estas principalmente sirven para los instrumentos o para las voces. Ahí se termina ecualizando. Justamente de eso se trata, que es manejarle estas frecuencias, cuáles estén más fuertes, cuáles estén más bajas, ¿no? En cuanto a la escucha final. La consola, lo principal que tiene es que junta todo esto, tiene estos filtros, podemos manejarle y equilibrar las voces. Aquí es donde vamos a equilibrar las voces. Si tenemos un estudio con muchos micrófonos, si tenemos muchas personas en el estudio, esto va a tener la capacidad de equilibrar las voces. Hay personas que tienen voces más fuertes, más proyección, otras personas que hablan más bajito, y está bueno que no se escuche diferente. Aunque una persona hable más bajito, está bueno poder subirle el volumen a esta persona, subirle los decibeles y bajarle los que hablen más fuerte, y de esta manera equilibrar y que tenga mayor calidad. Desde acá se puede escuchar también y se puede ir monitoreando cómo sale la radio, pero hay otro consejo más que tenemos, que está siempre bueno escuchar de la radio al aire, es decir, escuchar desde la FM. Si tenemos una redecito o un cinto amplificador, como se le llaman a lo que popularmente conocemos como radio, podemos, o un equipo de música donde podamos sintonizar nuestra radio al aire y poder de esta manera estar corroborando, porque eso es lo que está escuchando la persona que nos está escuchando en cualquier otro lado, en su auto, en su casa, donde sea. Entonces esa es la prueba final. Muchas veces cometemos el error o cometemos la facilidad de escuchar lo que viene desde la consola, pero puede que hayamos tocado un botón que no era, puede que haya algo que nos confunda y no esté saliendo realmente lo que estamos escuchando desde la consola. Hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces es siempre recomendable escuchar lo que sale por la radio, por el aire. Esa es la voz final, eso es lo que está escuchando la otra persona del otro lado del sintonizador. Entonces siempre tener en cuenta que está bueno escucharlo desde el equipo, desde la radio, desde el cinto amplificador, para saber realmente, para tener realmente la noción de qué es lo que está pasando y poder cubrir algún error si no sale alguna voz, si sale más bajita, si sale más fuerte, que muchas veces la consola confunde o termina haciendo que no se termine escuchando de la mejor manera, o que creamos que está saliendo bien y en realidad no está saliendo bien. Así que ese es el consejo, y este es más o menos un repaso muy general acerca de las herramientas y los fierros, podemos decir, que se utilizan en la radio. Lay low, lay low, lay low. Estamos low key, mami, lay low. Culo grande como J-Lo. La pinto entera como Day-Glow. Cara angelical y tu halo. Ella es blanquita como Kilo. Ella quiere ojana como Lilo. Yo no quiero una solo vacilo, ey. Gelato, gelato, gelato, la tengo fumando gelato, wow. Estos dos me saben gelato, estamos dripeando gelato, gelato. Media seta en un vacu, sin menos de eso yo no me arrebato. Con una blanquita que fuma conmigo, yo le digo de mi lobato. Tu gato compró una taquilla en cuatro, qué clase novato. Siempre me la como primero, no cojo de segundo plato. Y siempre repito, me jalto, ya saben que yo soy un sato. Me puse el anillo en el bicho, no canta, pero yo le pongo el vibrato. Este bicho pa' ella es cocaine. Todas mis putas visten Bowman. Me como el culo como un lao, man. Estamos bien, estoy burlao, man. Blanco, negro, cero, yin, yang. Yo voy a morir como Cobain. Con mis putas y mi gold chain. Con mis putas y mi gold chain. Gelato, gelato, gelato, la tengo fumando gelato. Estos